Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos. Un nuevo Ritmo Cuentos sale al aire, el espacio de pequeños al que están invitados los grandes también. Bienvenidos todos. Es maravilloso hacer nuestro programa y hacerlo en conjunto. Sí, porque si tú eres profe o eres guagua que lo quieres compartir en su cole con otros amigos, si lo quieres transmitir en otro horario, solo llámanos, te enviamos los links o entras a nuestro Facebook Casa de la Cultura de Ecuador. Pinchas a escuchar y lo oyes en el momento que quieras, porque siempre están colgados allí. Y si quieres participar por esta vía Facebook, el nuestro, Ritmo Cuentos, o el de nuestra emisora. ¿Qué regalos tenemos para los niños que nos llamen? Después de la sección que viene, Érase una vez, al primer niño que nos envíe un mensajito sobre su cuento favorito, qué le gustó de nuestra leyenda de hoy, lo que quiera, el comentario que quiera, qué le gusta de nuestros programas. Gladys Ortiz, que tiene un kiosco aquí cerquita con excelentes libros infantiles a 2 cuadras de nuestra emisora, nos regala un libro. ¿De acuerdo? Empezamos en nuestro Ritmo y Cuentos. Érase una vez. Érase una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Para hoy, la diosa Umiña, identidad viviente del pueblo del Hokai. La leyenda de Umiña dice así. En un pueblo aborigen había una princesa, hija del cacique Toyahalji. Su bondad era admirada por todo su pueblo, por eso le habían hecho un altar. Pero algunas personas no tan bondadosas la perseguían. Todo el tiempo la entristecían por la falta de amor. Tanto llegó a entristecerse que terminó muriendo. Su familia y su tribu la llevaron a descansar junto a sus padres. Cuenta la leyenda que de su corazón salió una piedra preciosa, la esmeralda, que fue el encanto de muchos pueblos de la Confederación Manteña y pueblos americanos que existían en esa época. La fama de la princesa se hizo tan grande que con el tiempo se convirtió casi en una santa, en una sanadora, una gran sanadora. Su fama llegó a muchas partes del continente americano. Venían de Perú, nuestro país hermano, de México, el que está más alladita en el centro, de América Central, varios otros países. Traían los enfermos y traían regalos, que casi siempre consistían en perlas pequeñas y oro en polvo. Y ella, además, sanando. Pasó el tiempo. Su fama nunca desapareció, al contrario, se hizo más grande. Actualmente, en Manta, muchas instituciones llevan su nombre. Escuelas, barrios, cooperativas, hay un hotel, la diosa Umiña. Es la identidad viva del maravilloso pueblo de Hokai. ¿Y cómo se hacía la adoración a la diosa princesa en la capital de la Confederación Manteña en Hokai? Se rendía culto a ella, la diosa de la salud, con una esmeralda muy fina y muy grande, labrada en figura de cabeza humana. Umiña, su santuario, ya que era lugar de peregrinación para los enfermos de todos lados que ahí llegaban, por sus propios medios o en brazos de sus parientes, a buscar cura a sus dolencias. En el santuario de Hokai, en Manta, el enfermo hacía el sacrificio, presentaba luego la ofrenda, generalmente eran pequeñas esmeraldas, y se ponía en oración ante la diosa. El sacerdote tomaba la esmeralda con un paño blanco muy limpio y tocaba con ella la parte que dolía. Las ofrendas a la diosa eran pequeñitas esmeralditas porque para ella era el mejor regalo, porque ella era la abuela de todas. Por eso, lo que significaba significa la etimología, el origen de Umiña en lengua apache, que era la que se hablaba en esos tiempos en Hokkai, es precisamente abuela de todas. Aunque es difícil saber el lugar exacto donde se levantó el santuario de Umiña, una antigua tradición dice que era donde hoy se encuentran los bloques habitacionales del Banco de la Vivienda, que está sobre el cementerio viejo. Otra historia dice que en el antiguo Manta hay un montículo, un pedacito de tierra un poco más alta que las demás, un montecito, que parece haber sido una tola sobre la cual se levantaba el oratorio. Quizás se refieren al montículo que hay en el o que había en el centro del Parque Eloy Alfaro, y que al principio de este siglo ahí estuvo la oficina de telégrafos. ¿Ven cómo da vueltas la historia? ¿Quieres ser historiador? Es maravilloso, porque entiendes cómo estamos aquí, en virtud de lo que pasó antes que nosotros. Entiendes por qué tus padres se comportan como se comportan, viendo la historia familiar. Entiendes la escuela que tienes, los compañeros que tienes, el país que tienes, el continente donde vives, el mundo donde estás. Si aprendemos de historia, somos más fácil, nos resulta más fácil comprender el mundo. Bueno, volviendo con la leyenda, las sorprendentes curaciones que se realizaban en el templo de Umiña durante sus festividades especiales hicieron que en Hokkai se junten grandes cantidades de esmeralda, ya que había la creencia, como dijimos antes, de que esa era la ofrenda que más le resultaba agradable a la diosa, porque ella es la madre y las de menor tamaño sus hijas. Bella leyenda, ¿cierto? Sí, tesoros de leer. ¿Qué piensas? ¿Podrías leer un poco más o mucho más? ¿Te gustará más a partir de ahora leer un poco? Cuéntanos, 099-657-7004. Y recuerda que solo por darnos tu opinión sobre el cuento, sobre la leyenda, sobre tus cuentos favoritos, sobre lo que te gusta escribir, sobre las esmeraldas, la diosa, Manta, lo que tú quieras. La señora Gladys nos obsequia ese cuento de regalo escribiéndonos al 099-657-7004. Esperamos por ti que hoy te lleves tú el cuento. Aquí estamos. ¿Y ahora? Yo soy mujer sagrada y divina. yo soy la diosa, yo soy. Yo soy, yo soy la diosa, yo soy. Yo soy la diosa, creadora de vida. Yo soy mujer sagrada y divina. Yo soy la diosa, yo soy. Yo soy la diosa, yo soy. Yo soy la diosa, creadora de vida. Yo soy mujer sagrada y divina. Yo soy la diosa, yo soy. Yo soy, yo soy la diosa, yo soy. Yo soy, yo soy la diosa, yo soy. Yo soy la diosa, creadora de vida. Yo soy mujer sagrada y divina. Yo soy la diosa, yo soy. Yo soy mujer sagrada y divina. Yo soy la diosa, yo soy. Yo soy la diosa, yo soy. Usted escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Más que ciencia, el espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causae. Hacer en ciencias y algo más. Bueno, ya se pueden estar imaginando, con lo inteligentes que son, que vamos a hablar algunos detalles científicos acerca de las esmeraldas como piedras preciosas. La esmeralda es la piedra más preciosa en el grupo de los berilos. El nombre esmeralda viene del griego esmeraldos, a través del antiguo francés esmeralde, y realmente significa piedra preciosa verde. Es que ese maravilloso color verde de la esmeralda es incomparable en el mundo de las piedras. No es sorprendente que la esmeralda se clasifique como una de las cuatro piedras preciosas, junto a las más clásicas: zafiro, rubí, diamante y esmeralda. El color verde es causado por trazas de cromo y vanadio. ¿Te gustaría ser químico, entender todo el mundo de los metales, de las fórmulas y de las combinaciones, de las gemas? ¿Por qué no? De todo el mundo está lleno de fórmulas químicas. Todo es combinaciones de elementos. ¿No sería una bella profesión? ¿Lo estás pensando? Adelante. Las esmeraldas son las más frágiles dentro de los berilos, por eso se trabajan con mucha suavidad. También esa es otra profesión interesante. Puede ser que te encantaría ser joyero, orfebre, artesano, crear hermosas piezas decorativas para tus congéneres, para los demás humanos. Casi todas las esmeraldas son tratadas con aceite o resinas para llenar esas grieticas diminutas que tienen. Con esmeralda, más aún que otras gemas de colores, el principal factor que determina su valor es el color. Esmeralda, por definición, también es verde medio u oscuro, a berilo azul verde. El color verde es derivado de las impurezas del cromo, del vanadio, o bueno, una combinación de los dos. El color más popular y valioso es un ligero verde azulado en un tonito medio oscuro con una especie de saturación de fuerte a más viva. Hay la llamada esmeralda colombiana, que es de un verde azulado vivo, un ligero color medio a medio oscuro, independientemente de su origen geográfico real, ¿no? Las esmeraldas de color más claro son llamadas a veces esmeraldas brasileñas, incluso aunque las hayan traído de África. Esmeralda o la esmeralda se ve mejor a la luz del día. A diferencia de otras piedras de los berilos, las esmeraldas tienen defectos, pero esos defectos no son vistos como negativos para la esmeralda, como serían en otras piedras preciosas, sino que se consideran parte del carácter de la piedra y se utilizan para asegurar al comprador que esa piedra es de verdad, no es una piedra plástica, fingida, es una piedra de verdad, ¿verdad? También han desarrollado un corte especial justo para la esmeralda, que se llama como ella, el corte de esmeralda. El diseño claro de ese corte rectangular o cuadrado con sus esquinas resalta la belleza de esta piedra preciosa y también la protege de la tensión cuando la están cortando. Las esmeraldas también se cortan en muchas otras formas, principalmente las formas clásicas con que se cortan todas las gemas y que ustedes aprenderían si les pareciera interesante ser joyeros u orfebres, ¿no? Pero si la materia prima contiene muchas inclusiones, muchos como defectillos, aunque no se consideran malos, a menudo se corta con un cabochón suave redondeadito o en una de las gotas de esmeralda que son muy populares en la India. La minería, porque se sacan de las minas, de esmeralda es... Tiene casi todas rocas grandes que se llaman huéspedes, donde la esmeralda se convierte en unas venitas pequeñas o en muritos de huequitos. Una de las esmeraldas más grandes del mundo es la Mogi Esmeralda. La descubrieron en 1695. ¿Hace cuántos años? Estamos en 2016, menos 1695. Las piedras en general se pesan en quilates, 217 quilates, y es alrededor de 10 centímetros, busca tu regla, 20, la mitad de tu regla, ese es el tamaño de esa esmeralda tan grande en el mundo. La labraron, le hicieron dibujos, una parte es una oración y en el otro flores. Las esmeraldas se tienen en estima, se valoran mucho dentro de nuestra cultura desde hace tiempos antiguos. Por esa razón, algunas de las esmeraldas más famosas las puedes ver en museos, en colecciones. En Nueva York, en el Museo de Historia Natural, hay una exposición en la que hay una taza de pura esmeralda del emperador Jehangir, que muestra de un lado la patricia, que es uno de los cristales de esmeralda más grandes del mundo. La colección del Banco de Bogotá, aquí en nuestro hermano país Colombia, Allí hay 5 valiosos cristales de esmeralda que pesan entre 220 y 1.796 quilates. Hay en Irán, y los iraníes tienen dentro del Tesoro Nacional muchas cosas con esmeralda. Hay hasta una corona de la ex emperatriz Farah, una corona de esmeraldas. El sultán turco también amó las esmeraldas. En el Palacio Topkapi de Estambul hay exposiciones con joyería, instrumentos para escribir, daguitas, abre libros, cada uno magníficamente adornado con esmeraldas, entre otras gemas. El tesoro vienés, por ejemplo, tiene un florero que tiene 12 centímetros de alto, que pesa 2.205, que es cortado en un solo cristal de esmeralda. Imagínense ustedes lo que es eso. La reina Elizabeth tiene fabulosas joyas de su colección de familia, gracias a los regalos que por esa forma de gobierno que se llamó monarquía, que afortunadamente ya dio paso a la democracia en muchos países, aunque todavía hay algunos que la tienen, le regalaron a través de los siglos a esa familia. Está el Cambridge y el Nueva Delhi, el Parufa Dunbar, que es un conjunto de joyas de esmeralda, que tiene hasta una corona de esmeralda, una diadema de esmeralda. Los incas y los aztecas aquí en nuestra América también utilizaron las esmeraldas. Todavía hoy en día se considera santo encontrar estas piedras. ¿Qué más podemos decir de las esmeraldas? Que Cleopatra tuvo unas minas en el Mar Rojo en Egipto. Los Vedas hablan en sus escrituras sagradas de las gemas verdes preciosas y sus propiedades curativas. Las esmeraldas se dicen que traen buena suerte, que mejoran la salud. Entonces, claro, no es de extrañar que haya cofres de tesoros de marajás y marajanis en la India con esmeraldas maravillosas. ¿Quieres ser científico? Averiguar cosas como estas alrededor del mundo. O quizás prefieres trabajar con la gema, ser orfebre, como te decíamos, o joyero. Es una linda profesión. Estamos felices en Ritmo Cuento, recibiendo mensajes de nuestros oyentes. Ya se ganaron el libro. Gracias por escribirnos. Mil gracias. Gracias por estar en nuestra sintonía. Gracias por sus comentarios. Gracias a los niños, a los papás, a las mamás, a toda la familia y amigos de Ritmo Cuentos. Y gracias por ganar el cuento. Les recordamos nuestro blog Ritmo Cuentos y el Facebook nuestro o de la emisora, emisora Casa de la Cultura de Ecuador y Ritmo Cuentos. Gracias por estar con nosotros y nuestro programa infantil de la emisora. Y ahora a nuestra próxima sección. ¿Cuál será? Las esmeraldas tienen los ojos verdes y un rayito de luna sobre la frente. Las esmeraldas tienen los ojos verdes y un rayito de luna sobre la frente. Son hijas de Colombia, luz de su vientre, y Colombia las besa. Esmeraldas tienen los ojos verdes, que las esmeraldas tienen los ojos verdes. Las esmeraldas tienen los ojos verdes y un rayito de luna sobre la frente. Las esmeraldas tienen los ojos verdes. bonito puente que las esmeraldas tienen los ojos verdes. Que las esmeraldas tienen los ojos verdes. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Comer, sí señor. Hoy en Comer se nos ocurrió hablar de cómo te alimentas con respecto a los aceites. ¿Verdad? Suena un poco raro. Bueno, fíjate este detalle de las esmeraldas. Se aceitan, que es un tratamiento común para la esmeralda. Las llevan adentro, hacen inmersión de esmeraldas en un aceite o resina incolora. A menudo lo hacen con una cámara de vacío para que el aceite penetre. Estos tratamientos mejoran la apariencia de las gemas, pero exigen mucho cuidado, mucha limpieza. ¿Tú crees que los seres humanos necesitamos aceitarnos? ¿Qué son los omega 3, los omega 6? ¿Has oído hablar sobre ellos? Exacto. Todo el cuerpo necesita estar aceitadito para que funcione muy bien junto con todo lo demás. Pero el cerebro particularmente necesita estar aceitadito. No es como las gemas, no metemos nuestra cabecita en aceite. Pero debemos, ajá, ya te oí, comer cosas que traigan aceites. Y gracias a que esos aceites tengan mucha calidad en sus grasas, vamos a estar más sanos, a pensar más claro y a ser más inteligentes. ¿Sí? ¿Con cuáles son esos aceites? No son los que generalmente usamos para freír, ni aceites fritos. Los aceites fritos se desnaturalizan, es decir, pierden sus propiedades naturales. Y lo que le agregas también se desnaturaliza. Por eso un pedacito de carne frita no es lo mismo que una manzana, que un pedazo de papaya. Hay que buscar que comamos aceites de buena calidad. ¿Cuáles son esos? Los que se obtienen de prensar las semillas en frío. Aceite de ajonjolí, aceite de oliva, que tampoco se deben freír nunca, se le debe agregar a la comida. No se deben freír tampoco los aceites prensados en frío. Aguacate es un aceite de mucha calidad. ¿Te gusta el aguacate? ¡Adelante! Aguacate, el aceite de coco lo ama el cerebro, lo ama el cuerpo. Eso sí, todo en medida, nada exagerado. Nada que tú puedas decir que te saturas el cuerpo, porque nuestro cuerpo es un laboratorio. Y si le damos mucha cantidad de algo, se satura. El aceite, entonces, es importantísimo. También lo obtenemos comiendo, como dijimos, aguacate o comiendo semillas, aunque no la hayamos prensado. Comiendo nueces, comiendo almendras, macadamias, de todas esas maneras vas a encontrar aceites, grasas de muy buena calidad para tu cuerpo y tu cerebro. ¿Listo? ¿Entendimos clarito todo esto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Podemos hacerlo? Un detallito, cuando vayas a comer semillas siempre las tienes que humedecer horas antes. Nunca te las comas secas, para que le puedas sacar de verdad los nutrientes y sean disponibles en tu cuerpo. ¿Finalizamos por hoy nuestro segmento Comer? Muy bien. ¿Y ahora qué viene? ¿Y qué harás tú diferente para ser más inteligente con respecto a comer? ¿Comerás algunas semillas en tu dieta? Adelante. La hora de comer, tengo hambre, tengo sed. Ya está lista la ensalada de achicoria con limón. Pero antes de empezar, limpiecitas estarán las manitos que a tu boca la comida llevarán. Come, come tu comida hasta terminar. Come, come si quieres crecer como el papá. Prueba tu comida, toma tu bebida. Es la hora de comer, tengo hambre, tengo sed. Ya está lista la ensalada de achicoria con limón. Pero antes de empezar, limpiecitas estarán las manitos que a tu boca la comida llevarán. Come, come tu comida hasta terminar. Come, come si quieres crecer como mamá. Prueba tu comida, toma tu bebida, saborea las cositas que hizo la mamá. Es la hora de comer, tengo hambre, tengo sed. Ya está lista la comida que te hizo la mamá. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Ah? ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo y con quién? ¡Vamos de paseo! Que vayamos en nuestro tiempo sin escuela, fines de semana o vacaciones, tomemos en cuenta que el aprendizaje es toda la vida, cada instante. No tiene que ver con dónde estemos, si estamos en la escuela o estamos de vacaciones, en el recreo, con amigos, en paseos. Se aprende tanto o igual y a veces más que en la escuela. Y toma en cuenta que a los lugares de la naturaleza o hechos por nosotros, galerías, museos, siempre después de nuestra visita deben quedar tan o más limpios que cuando nosotros fuimos. Las plantas, los animales y las demás personas se tratan con cortesía y delicadeza. Donde quiera que nos encontremos, a la hora que sea, sin importar si tenemos hambre, sueño, estamos cansados, etcétera, las demás personas no deben sufrir consecuencias de nuestros cambios de ánimo. Y tercero, sepamos en todo instante que la diversión, el ser amable, considerado, reír, es importantísimo para relacionarnos con el mundo y con nosotros mismos. Es importante divertirse, divertirse sanamente en alegría y felicidad. Claritos con todo esto, la importancia del disfrute, ¿a dónde nos vamos hoy? Bueno, ya estarán imaginando que nos vamos a donde hay esmeraldas. Primero, fuera de nuestro Ecuador. ¿Cuáles son los países centros de esmeraldas? Colombia es el centro mundial de la minería de esmeralda, aquí al ladito nuestro. La mina de Muso, al noreste de Bogotá, produce unas esmeraldas de tanta calidad, de un color tan bello, que se caracteriza en el mundo, y por eso tiene el nombre de esmeralda colombiana a un tipo de color. La mina de Chivo, al noreste de Bogotá, es otro depósito importante. Otros lugares también hay más pequeños y reconocidos en el mundo. Colombia es el centro mundial de toda América de la minería de esmeralda. Brasil tiene depósitos en Bahía, en Goiás, en Minas Gerais. Las piedras son más ligeras que las colombianas y son más amarillas que verdes. Y con frecuencia están libres de defecticos o más lisitas. Brasil también nos da una esmeralda que la llaman esmeralda ojo de gato. Es muy rara, tiene como una especie de estrella de 6 rayos, es muy hermosa. También hay depósitos en África del Sur, en la Transvaal del Norte. Y el 5% de las piedras que están en Cobra y las minas de Somerset son de buena calidad. Ese, en África lo que pasa es que las piedras no son todas tan bellas como las de América. La mayoría de las piedras son livianas, son como fangosas, que solo se le puede hacer un tipo de corte. Zimbabue tiene varios yacimientos de esmeralda. El más importante es una mina, Sadawana, en el sur. Los cristales allí son pequeños, pero sí son de mejor calidad. Rusia tiene depósitos en el Ural Norte de Sverdlovsk. Hay depósitos más lejos que están en Afganistán, en Australia y Nueva Gales del Sur y Australia Occidental, en Filipinas, en Ghana, en la India, en Madagascar, en Malawi, en Mozambique, en Namibia, en Nigeria, Pakistán, Tanzania, Zambia y Estados Unidos en Carolina. Muchos lugares en el mundo, aunque no tantos, se sacan las piedras. Es decir, si quieres ser joyero, tienes donde obtener tus piedras. Y ahora nos regresamos a Ecuador. Vamos a pasear al lugar donde se originó la leyenda de nuestra querida diosa Umiña, que es esa identidad viviente de la ciudad de Hokkaido, de la que hablamos antes. La ciudad de Manta, que fue asentamiento de la cultura manteña, 500 a 1526 años después de la llamada era cristiana. Allí los aborígenes llamaron al lugar Hokkai, que en lengua maya significa casa de los peces. El nombre de esta tribu perforaba su nariz para usar decorativas, hermosas narigueras. También se decoraban las orejas con bellas orejeras. Se reformaban la cabeza como decoración. Entre las actividades que ellos hacían estaba la agricultura, y ahí se encontró terrazas agrícolas en los cerros de hojas y yupe. También se dedicaban a cazar animalitos, llamas, patos y al comercio. También se han encontrado muchas conchas con las que fabricaban anzuelos, fabricaban adornos, fabricaban utensilios. La mujer también se dedicaba al cultivo del maíz, de la yuca, de los fréjoles, de la papa, del ají, del zapallo, del maní, a hacer cerámica. La antigua Hokkai, según un investigador llamado Marshall Salville, se extendió varios kilómetros por la orilla del Océano Pacífico. Hay muchas ruinas de casas y templos en los cerros de Jaboncillo, Hojas y Bravo, lo que nos indica que vivía mucha gente. Los mantas fueron politeístas, hacían sacrificios y quemaban incienso en sus templos. Adoraban a Umiña, como ya sabemos, y se dice que también tenían su diosa de la fertilidad. Se encuentra representada en muchas estelas de piedra, sellos y otras cerámicas llamadas por los científicos Venus de los Cerros. El himno de Manta es precioso, es un bello paseo para recorrerla. Hoy en día recordamos nuestra historia, somos solidarios con ellos y ayudamos en todo lo que podemos para volverla a poner como estaba antes, más hermosa. Y bueno, cuando vayamos a Manta podemos disfrutar de tantas playas, artesanías, gente abierta, alegre y comidas ricas. Fíjense que aquí en nuestra capital, Quito, hay muchos, pero muchos restaurantes, Sabor Manavita, Sazón Manavita, Manavi, Manava, todo para decirnos, aquí hay esa rica comida de mariscos, pescados, bolones. Les recordamos para cerrar esta sección hoy que la risa, la alegría, la belleza y la contemplación, el silencio y el pensar son actos muy importantes para nuestro cerebro y para nuestro corazón.

en personas sensibles al medio, a las personas, a los animales, a la tierra entera, cuando estamos en todo momento, pero específicamente si quieres ser joyero y no hacer joyería contaminante, explotadora y todo lo que ya comentamos. Entonces, si tú comprendes esto, hay muchas formas de hacer joyas de otra manera. Con bombilla fundida se puede hacer una especie de oro. Piedras preciosas engarzadas en madera. Esa es parte de la vanguardia de una joyería con causa verde, que busca ser ecológica. Hay grandes firmas internacionales que han sido las primeras en entender que hay que ser más verdes, más respeto a la naturaleza, convencidas de que el lujo no te puede llevar a explotar a otras personas, a la naturaleza, no te puede llevar a que haya dolor para que tú tengas ese lujo. Claro, todavía hay muchas personas que están en el nivel de reciclaje, que es usar lo anterior y volver lo nuevo. Eso también está bien, pero también están los que buscan alternativas nuevas y distintas ecológicas. En este caso, esos, como te decía, que trabajan con bombillas fundidas como si fuera oro o diamantes engarzados en madera. Claro que se necesita más. Tenemos todos que comprender que podemos ser siempre más verdes. Siempre lo comentamos en nuestro programa. Y es preferible que nosotros lo hagamos antes de que nos los impongan con leyes, con formas que definitivamente tienen que ser más rígidas, sino que nos demos cuenta por nosotros mismos, no solo en metales, sino en las piedras. Mira alrededor, no está bien que nos unamos a último momento, no está bien que nos unamos desde ya a las causas verdes. Estas conversaciones hasta ahora no iban con la joyería. Estaba más unido a las industrias, las petroleras, las grandes papeleras, la agricultura, que no fueran transgénicas y todo eso. Nadie se había preocupado o pensado que la joyería también pudiera entrar en el mundo verde. Pero lo que pasó es que se hacen barbaridades ecológicas para sacar oro, plata y otros minerales con los que hacen, por ejemplo, que lo hemos hablado alguna vez en nuestro programa, los celulares, las tablets, el coltrán. ¿Qué hacen? ¿Qué son esas barbaridades? Explotan a niños, a las aguas, quitan árboles. Sí, son cosas muy desagradables, ese trabajo esclavo. E incluso en el mundo hay unos diamantes que se dicen diamantes de sangre, porque son muchos los niños involucrados allí, que los adultos los ponen a trabajar. Cuidemos, todos podemos hacer siempre algo, porque tú ahorita eres guagua, pero tú vas a ser un adulto, tú estás cerca ya, ¿te faltan cuántos años? Y cuando seas un adulto vas a dirigir, vas a sentir, vas a tener un trabajo, vas a ser compañero, vas a tener tus hijos. Ser verde es mucho más ecológico, es lo que estamos buscando, que no se violen los derechos humanos, que los niños no se pongan a trabajar, que no hayan guerras por tener lujos, ¿verdad? Las cosas están cambiando. Desde hace años, por ejemplo, el Centro de Diamantes Mundial trabaja junto con las Naciones Unidas para entrar en un sistema de certificación de diamantes, para que yo sepa que si yo compro un diamante, ese diamante no ha pasado por destruir a nadie, sino que es un diamante verde, aunque sea un diamante transparente y lleno de colores. Hay un sistema también conocido como KPCS, que es Kimberly Process Certification Scheme. Entró en vigor desde el 2003 y hay más de 99% de los diamantes que están comercializándose hoy que han sido certificados. Cada vez son más las piedras preciosas que se venden con la certificación de buenas prácticas, como las minas de Sultanita en las montañas de Anatolia, en Turquía. Ahí certifican que cuidan el medio ambiente, protegen las fuentes de agua, no echan químicos, respetan a los trabajadores. Entonces, las piedras que ellos venden son piedras fruto del cuidado y el respeto con la que se sacan del medio ambiente, se trabajan por esas personas y luego se comercializan a precios justos. Claro, ahí existe muchas certificaciones de no solo piedras preciosas, sino de otros metales ecológicos. Y hay un sitio que se llama Fairtrade Environment Gold. Ellos son una certificadora de que tú, cuando saques un metal, lo estás sacando de manera respetuosa con la naturaleza. Los jóvenes en general están más informados. Rara vez en Europa, en algunos países de América Latina, compran piedras sin certificado. Así que la sugerencia es, corramos la voz. Si queremos ejercer estos oficios y profesiones, sabemos que todo esto pasa. ¿Cómo lo haremos? Si la gente supiera de verdad lo que significa producir una joya, querrá lucir una que respete los derechos humanos y el medio ambiente. ¿Cierto? Los despedimos dándoles las gracias por su sintonía y les recordamos que siempre, siempre regalamos un cuento gracias a la señora Gladys Ortiz. Hasta nuestro próximo encuentro. Calle de la ciudad, en medio de la ciudad, está el taller del orfebre. En su balanza pesa metal y siempre puede juzgar la talla del corazón. Es una autoridad en amor y en sentimientos. Descubre los secretos que tú y nadie más que tú escondes dentro del alma. Es un experto en felicidad, sabe tasar el dolor, conoce la verdad. Y cada noche encuentra la luz de alguna estrella. El taller del orfebre, en su balanza pesa metal y siempre puede juzgar la talla del corazón. Es una autoridad en amor y en sentimiento. Termina.